Bueno, mi reclamo con Nate es porque en septiembre del año pasado, estando embarazada, tuve una discusión con el comisionado de Conan y Yeu. En Conan y Yeu trabajaba en el puesto administrativo. Cuando tuvimos la discusión, él me echó del trabajo, estando embarazada de 3 meses. Bueno, tuvimos varias discusiones y en el mes de diciembre él me dejó de pagar por quincena como me pagaba. Me pagó la primera quincena de diciembre y hasta ahora no me pagó más. Cuando estaba embarazada tenía que hacerme una ecografía y le pedí plata y me dijo que él me prestaba de su plata porque no tenía lo que me debía. Cuando fui de nuevo, me dijo que cuando me pagara tenía que devolverle. La plata que él me había dado para la ecografía, tenía que devolvérsela. Por el embarazo que tenía de alto riesgo, me tuve que venir a Sierra Grande a vivir. Y vivía en una casita humilde, donde no tenía baño. Era una piecita y una cocina. Y tenía que dar una cuadra, tenía que hacer hasta la casa de una prima mía para poder ir al baño, bañarme. Y cuando lo llamaba a él para que me pagara, muchas veces me decía que él no estaba, y si no me atendía la señora, me decía que no estaba, yo le decía, le dejaba el mensaje que me llamara porque necesitaba la plata, porque quería alquilar algo mejor, claro. Porque ya se aproximaba la fecha de tener a mi bebé, y no pude alquilar hasta hoy. Estaba en la casa de mi prima, después nos mudamos a otra casa y la plata no llegó nunca. Nosotros necesitábamos para poder arreglar una casita que nos prestaron, pero como no me pagan, no podemos arreglar esa casita que nos prestaron. Y el único ingreso que tenemos es el del papá de mi bebé, el de mi marido, que es por semana y no es un trabajo tampoco seguro, no es estable. Y Esther, ¿y qué relación tenías, digamos, con de dependencia? ¿Estabas contratada? ¿Cómo era? Estaba el negro. ¿El negro? Sí, el negro. ¿Y prestabas tareas administrativas? Sí, hacía rendiciones, después hacía los recibos cuando se le pagaba a los trabajadores. Y atendía el teléfono también. ¿Y ahora decidieron, junto con el sindicato, venir hasta Viedma, en este caso ocupar acá la dirección, pidiendo el pago y la reincorporación también a tus tareas? Sí, porque en realidad las veces que han llamado ha dicho que el director de comuna, Yamel, ha dicho que está depositado lo que me iban a pagar, durante 10 meses me iban a pagar lo que me pagaba la comuna. Sí. Y una sola vez me enviaron un cheque con Roxana Fernández. ¿La legisladora? Sí. Se lo hicieron llegar a ella, que me lo acerque a mí, y nunca más. Hace 2 semanas también me llamaron, me dijeron que estaba depositado, fui al banco, y es una constante de ir al banco y no encontrar nada depositado a mi nombre. Bueno, Silvia, contanos, ¿tu caso cómo es? ¿También trabajabas ahí en la Sí, en realidad yo trabajaba por quincena también en un ropero comunitario, en el cual éramos 4 personas, y a fines de septiembre, de noviembre creo, nos despidieron a todos, junto como a Esther. Y desde ahí no nos reincorporaron más porque supuestamente nos exigen el monotributo social. Y bueno, al tener el monotributo social, por eso estamos acá, para ver si se puede llegar a un arreglo para poder tener el trabajo. Y mientras tanto, ¿cómo era la paga? ¿En negro también como Esther? Sí, también. Todos por quincena, como una ayuda social. ¿Y de un momento para otro comenzaron a exigirle el monotributo? Claro, supuestamente el comisionado dice que es porque el gremio le hace quilombo. Por ese motivo nos exigen el monotributo social, porque dice que si nosotros estamos trabajando y no tenemos para facturar, él no nos puede dar trabajo. Pero mientras tanto, los allegados del comisionado siguen teniendo trabajo. Entonces, nuestra molestia es más que nada por eso, porque yo no puedo decir, la señora que está ahí ahora a mí me ofreció trabajo por día, pero yo no puedo recibirlo hasta que yo no tenga el monotributo social, porque es lo que me exige el comisionado. Claro. ¿Qué cantidad de trabajadores en total fueron despedidos? y en realidad éramos 11, pero los que reclamamos somos solamente 5, porque los demás no quieren estar en conflicto con el comisionado. ¿Y qué, han decidido hacer otra tarea, digamos, irse de ahí de la comisión? ¿O? Y no, porque ellos siguen teniendo trabajo, porque el comisionado los respalda. Son su gente y dice que él a los que no le hacen quilombo, él les da trabajo. Palabras textuales del comisionado y del director de fomento. Y hacer quilombo sería, digamos, reclamar por a través del gremio. Eso para ellos serían quilombos. Supuestamente ellos dicen que le tienen mucho miedo a ATE. Es la respuesta del comisionado y de Yamel.